Mi nombre es José Pepe Peralta, en este momento soy el primer delegado de la Comisión Gremial Interna de Banco Ciudad. Nosotros fundamos la agrupación Germán Abdala de Banco Ciudad y esta es la segunda vez que tenemos el honor de haber ganado las elecciones dentro de la bancaria como para representar a los trabajadores. Lo que estamos haciendo es buscando la representación real de los trabajadores por fuera del sindicato que nos ha representado durante tanto tiempo, que nos ha entregado en realidad durante tanto tiempo. Fundamentalmente lo que estamos aspirando es a democratizar mucho la discusión adentro, tendiendo a que los trabajadores entiendan y discutan adentro cuál es el proyecto de banco que se quiere para encuadrarlo dentro de un proyecto de país, que es lo que estamos trabajando desde la agrupación. Y así lo entienden los compañeros. Yo soy Silvana Floco, secretaria general de la Unión Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro gremio tiene 1.700 afiliados entre activos y jubilados. Y bueno, y nosotros estamos en la lucha, al igual que la CTA, por la personería gremial. En la CTA formamos parte del Frente Gremial de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Financiero, donde participamos junto con los funcionarios del Banco Nación y agrupaciones de los gremios de base de otros bancos. Bueno, tenemos muchas expectativas puestas en esta confederación que va a atender las necesidades del sector. Yo soy René Alberto Rivera, soy el presidente de la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales. Contamos con inscripción gremial y en el trámite de personería gremial nos fue rechazada y nuestra lucha es que tenemos intereses diferenciales con el gremio de base, que en este caso es la asociación bancaria, y aparte de la diferencia de intereses que tenemos con ese gremio de base, también tenemos diferencia de metodología, dado que nosotros auspiciamos la democracia sindical y evidentemente tenemos un tipo de relación con el afiliado completamente distinto. Y dentro de CTA, en este último año, conformamos el Frente Gremial de Trabajadores del Sector Financiero, que incluiría a los trabajadores de los call centers de los bancos, también incluiríamos a la gente de tarjeta de crédito, o sea, estamos en formación con el Frente Gremial. Nosotros agrupamos sobre todo a los trabajadores del Banco de la Nación Argentina, que tiene una influencia de nivel nacional. Hace 3 meses hemos logrado con gente de Jujuy, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Corrientes y Provincia de Buenos Aires conformar lo que le dimos a llamar el Frente de Trabajadoras y Trabajadores de Actividad Financiera y Afines, en vísperas o en formación de ir a una federación. Lo formamos como frente porque dentro del mismo hay trabajadores de Banco Provincia, de Banco Nación, de Banco Credicop, de Banco Social de Jujuy, y como hay realidades distintas, algunos tienen sindicatos simplemente inscriptos, otros tienen agrupaciones, y hay algunos que estamos comprendidos en gremiales, pero dentro del sindicato de la bancaria. Lo que se busca es que los que estamos dentro de los sindicatos en las gremiales es conformar un nuevo sindicato, y para combinar con las otras organizaciones que ya tienen simplemente inscripción, vamos a formar lo que sería la Federación de Sindicatos del Sector Financiero. Por eso lo llamamos Frente de Trabajadores y Trabajadores. En este momento estamos en proceso de reorganización y recorriendo el país convocando a más compañeros con la firme decisión de tener un nuevo sindicato que represente a los trabajadores bancarios. Pensamos que en el 2011 estaríamos en condiciones de ya tener lo que es el nuevo sindicato y la federación también.